encontré en primavera cuando miraba vidrieras en Callao y Santa Fe. La encontré en primavera cuando miraba vidrieras en Callao y Santa Fe. La quiero porque la quiero, no me importa la razón. Si es por su mirada triste o por la forma en que viste según pida la ocasión. Si es por su mirada triste o por la forma en que viste según pida la ocasión. La quiero porque la quiero, desde el día en que la vi. Si me falta desespero por tenerla junto a mí. La quiero porque la quiero, son las cosas del amor. Porque cuando ella me besa me hace perder la cabeza, se los juro por mi honor. Y es mi dicha verdadera, la encontré en primavera, más hermosa que una flor. Cuando miraba vidrieras en Callao y Santa Fe. La encontré en primavera cuando miraba vidrieras en Callao y Santa Fe. La quiero porque la quiero, no me importa la razón. Si es por su mirada triste o por la forma en que viste según pida la ocasión. Si es por su mirada triste o por la forma en que viste según pida la ocasión. La quiero porque la quiero, desde el día en que la vi. Si me falta desespero por tenerla junto a mí. La quiero porque la quiero, son las cosas del amor. Porque cuando ella me besa me hace perder la cabeza, se lo juro por mi honor. Y es mi dicha verdadera, la encontré en primavera, más hermosa que una flor.